Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Presidente, buen día. Federico Tártara para Radio 92 de La Plata y Diario Hoy. Preguntarle acerca de la Patagonia, de un problema que está habiendo en ese lugar donde estuvo recientemente. Por un lado, el acceso al lago escondido, que por muchos fallos de la Corte Suprema de esa provincia, aún los vecinos de ese lugar no pueden acceder y disfrutar de este paisaje natural. ¿Qué piensa de esta situación? Y también por el proyecto Laderas, que también está relacionado con el empresario británico Lewis y que recientemente en un fallo del sábado de la justicia también lo frenó. ¿Qué piensa acerca de estos dos temas puntuales y también cuál es su relación con el empresario británico Joe Lewis? Gracias. Laderas, ¿qué dijiste? Laderas. El proyecto Laderas, que es de un también un mega emprendimiento que se va a hacer en ese lugar. La empresa se llama Laderas. Sí, sí. Bueno, primero, dado que lo conozco de años a Joe Lewis y soy amigo de él, no tengo vínculos comerciales, ni siquiera futbolísticos, porque yo soy de Boca y es del Tottenham. Sé y averigüé que no tiene nada que ver él con el proyecto Laderas. De vuelta hay que ser precisos. Hay un grupo inversor argentino que quiere hacer un desarrollo, no sé dónde queda, pero lo que sí estoy seguro que no tiene que ver con Joe Lewis. Segundo, el lago tiene un mejor acceso del que tenía antes que Joe Lewis compre esa propiedad, que limita con el lago, que es un acceso peatonal desde la ruta nacional. Y esa discusión se viene dando hace muchos años y la verdad que no entiendo, o sea, ¿qué es lo que se pretende? O sea, él compró a dueños privados un campo, lo desarrolló, vive un par de meses por año ahí, da trabajo a un montón de gente, sigue invirtiendo para que el campo sea sustentable, le da trabajo a cientos de personas. Yo creo que la pregunta que se viene próximamente es si Macri es o se hace. Porque a mí me queda toda la sensación de que se hace. Que no es ningún gil. Cuando él pregunta sobre el proyecto Laderas, ¿Laderas dijiste? Y después sale con información diciendo que él averiguó y que Lewis no tiene nada que ver con el proyecto Laderas. Bueno, claramente se estaba haciendo el desentendido intentando proteger a su amigo Lewis. Este sábado se conoció la noticia de... Bueno, a ver, muchos leyeron la represión a los mapuches como, si bien son dos conflictos diferentes, como una consecuencia de la marcha de más de 10.000 personas en el Bolsón para intentar frenar el proyecto Laderas. La lectura que hace la gente que cree esto es, fue tan fuerte la movilización que la respuesta desde el poder fue palos. Y fue palos contra los mapuches que son, o hasta aquí al menos han sido, un eslabón sencillo de romper, ¿no? Siguiendo esa línea, uno podría leer también el fallo que se conoció el sábado, que nosotros publicamos el mismo sábado, que frena, que suspende el proyecto, el loteo que se iba a hacer allí para el proyecto Laderas, como una consecuencia de todo lo que sucedió después de la represión a los mapuches, digamos, ¿no? O sea, fue tan fuerte la reacción que hubo que se podría llegar a entender la salida de ese fallo como un intento de frenar todo lo que se había generado de indignación y de respuesta ante la represión a los mapuches. Es probable. La cuestión es que se dio esta línea en una semana de tres hechos que, si bien, insisto, son dos conflictos diferentes, son en la misma región y se pueden entender también allí como, como juntos. Macri dice que Luis no tiene nada que ver con el proyecto Laderas, cosa que de última no sé si es tan importante, si es Luis o si no es Luis. Es el proyecto Laderas, la justicia lo ha frenado. En una noticia que nosotros hemos publicado el día sábado y que tuvo muchísimo rebote. Algo está pasando alrededor de la búsqueda de noticias alternativas o la búsqueda de medios alternativos para determinadas noticias. Uh-huh. O a mucha gente le empezaron a interesar temas que no le interesaban antes, cosa que también puede llegar a suceder, ¿no? Que el contexto político haga que gente que antes no se interesaba por determinadas problemáticas, ahora comience uh-huh. a interesarse por ellas. De hecho, muchas personas empezaron también a tomar en sus manos la comunicación, ¿no? De noticias que les interesan ahora y que no sé si antes les interesaban, pero bueno, no importa en tal caso. Uh-huh. Está bien que así sea, ¿no? Y que hagamos circular audios del conflicto de Clarín, uh-huh. que hagamos circular audios del conflicto de los mapuches, que hagamos circular audios de las injusticias uh-huh. con las que nos cruzamos todos los días, ahora mucho más que antes, pero antes también mucho, así que... Sí. Bueno, a mí me no importa, bienvenido. Yo que tengo indignación fácil para cuando invisibilizan la labor de los medios alternativos y comunitarios, hoy escuchaba a Víctor Hugo Morales en la mañana de las 7:50 hablando con Pablo Viñas, con el delegado del conflicto de AGR Clarín, diciendo, bueno, utilicen las redes sociales, le decía Víctor Hugo a Viña, ¿no? Utilicen las redes sociales, que son muy importantes porque son la alternativa. Y entonces la lectura es que lo que está generando comunicación alternativa son las redes sociales, que es así como una entelequia, son como los desaparecidos de Videla, es algo que no tiene nombre, no se nombra, no hay gente detrás de las redes sociales, no hay medios alternativos detrás de las redes sociales. Nosotros desde nuestros medios venimos utilizando las redes sociales como modo de difusión de las noticias que elegimos tener en nuestra agenda desde hace mucho tiempo, pero hay un montón de gente que está empezando a notar esto recién. Son bienvenidas, por lo menos a nuestro medio son bienvenidas, y bueno, y hoy van a tener buena parte de esas noticias centrales de nuestra agenda desarrolladas en este programa que se llama La Retaguardia. Ella es María Eugenia Otero. ¿Yo? Sí, y yo soy Fernando Tevele. Natacha Bianchi está en la operación técnica. Si nos estás escuchando en vivo, vamos hasta las 22. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Soy la identificación.

Isabel Walla, y está aquí para ser parte de la retaguardia. Somos Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Bienvenida y gracias. Mari Compuché, en Chehuala María Isabel Pingen, Tani Tubún Furilos Chehuaría Meo, Tami Cupalme Nahuel Huapi Cuché, Nahuel Huapi Juchá. Bueno, soy María Isabel Walla, soy de Bariloche, está mi origen, está mi raíz. El Nahuel Huapi es mi lugar, ¿no? Uh-huh. Mi fuerza. Quizás muchos no te conozcan a vos, pero conozcan a tus hijos, porque Facundo Jones Walla estuvo preso bastante tiempo y se consiguió su libertad hace meses, y porque otro de tus hijos fue herido en la represión de la semana pasada, y porque tu sobrino es esa foto que a muchos conmovió con un agujero en la cara, que me decías hoy a la tarde que fue operado esta tarde. Así que nos gustaría empezar con el estado de los heridos, que si nos podés actualizar para después ir al conflicto en sí, si te parece. Bueno, mi sobrino Emilio Jones, descendiente de los Jones Walla, del Pulos en Resistencia del departamento de Cusamen, hoy fue intervenido para una limpieza y no sé qué más en el maxilar. Para el 25 creo ya ser operado con la prótesis o con lo que le tengan que colocar ahí para restaurarle el maxilar, porque fue agujereado y no sabemos, yo no sé muy bien qué más le pasó. Uh-huh. Después mi hijo Fausto Jones Walla tiene un traumatismo de cráneo con derrame interno, atrás de la oreja izquierda, no sabemos cómo va a quedar, si va a perder el oído. Lo que sí sabemos es que tenemos que esperar que esos coágulos se disuelvan, que se deshinche el lugar y con el tiempo para ver qué secuelas le van a quedar. Uh-huh. Y bueno, los detenidos por suerte recuperaron su libertad. ¿Tenías algún familiar ahí? Tenía un hijo en el penal 14 que era menor, es menor para ese penal, ahí son mayores de 21 años. Lo aislaron, lo tenían en una celda solo, aislado. Fue puesto en libertad el sábado a la tarde, pero con todos los cargos que se le ocurrió al señor Das Neves. Uh-huh. Y a los jueces y fiscales de turno que hacen las chanchurriadas para Benetton. Das Neves dijo el otro día que hay mucha mala información alrededor del tema. La verdad es que yo coincido, yo creo que hay mucha mala información alrededor del tema. Creo que no coincidimos en Das Neves sobre cuál es la mala o la buena información. Quiero aclararle a los oyentes que nosotros llamamos a la gobernación desde ayer, que venimos llamando, intentando tener una entrevista con Das Neves. Nos hubiera interesado charlar con él y bueno, nos atendieron los llamados muy gentilmente, pero no nos devolvieron los llamados para concertar la entrevista. ¿Vos coincidís con que hay mala información con respecto al conflicto de ustedes? Coincido que hay mala información desde hace mucho tiempo. Mi hijo Francisco Facundo Jones Walla, lonco huaychafe de la comunidad, estuvo preso en Chile en el 2013, 2014 y 2015 casi, donde cayó preso con cinco lamuen más, fueron seis en total, entre ellos dos machi. Quedaron todos absueltos, la que quedó con prisión fue la machi Millaray Huichalaf por ser machi, por ser mapuche, porque fue lo único que encontraron en su casa. Pero bueno, con 61 días de prisión que los había cumplido dentro del penal de Valdivia. Mi hijo se viene por el hostigamiento y el maltrato hacia su persona por ser argentino y ser mapuche. Empiezan la cacería para encontrarlo y pedir la extradición, al cual Chile no lo había pedido todavía. Chile pedía la captura de él dentro de Chile, no acá en Argentina. se manipuló todos los servicios de inteligencia, entre comillas, se manipuló un montón de cosas para llegar a Facundo y apresarlo el 27 de mayo del año que pasó, del año Winca que pasó, porque para nosotros sigue siendo... No, igual es el año pasado. De ahí es apresado el 27 de mayo y está preso los 3 meses que piden el juez por el tema de la extradición, no por lo que había, por lo que se le culpaba de usurpación en las tierras de Véneto, que es una recuperación de la familia de los abuelos, ¿no? De los abuelos por el lado de su padre. La abuela Trinidad, el abuelo Sebastián nacieron cerca de ahí del lugar donde se recuperó. Los abuelos de los abuelos nacieron muy cerca, entonces es una recuperación del linaje de familia. Y bueno, ahora hay un negociado con la Trochita, donde la Trochita quería pasar por el lugar y es donde el juez Otranto garantiza que pase la Trochita, pero trayendo de 200 gendarmes para la pasada en la Trochita. Claro. En realidad no tenían que ir a reprimir ni a golpear los niños a las rucas, que estaban mucho más abajo de las vías, no tenían que ir a apresar a nadie, pero bueno, buscaron los motivos y lo hicieron. Dentro de ese marco de violencia, y ahí apresan a mi hijo Nicolás, de 18 años, con recién cumplidos, que bueno, va a parar a la cárcel. A la hora, a las 2 horas, no sé cuánto, el juez Colabelli pide, aprovechando que estaban todos los gendarmes, pide un allanamiento extraviguiato buscando vacunos. Después de eso, Colabelli captura a 7, a un par de mapuches y un par de cumpitas, como dicen los chicos, unos buenay, unos amigos que apoyan. Llevándose caballos, llevándose la perra parida, dejando los cachorritos, llevándose una vaca lechera de una abuela cercana ahí de la LOF. Y bueno, en todo ese marco, al otro día estábamos esperando la audiencia de detención de Nicolás, de Ricardo y de Ariel, cuando nos enteramos de la represión que estaban sufriendo por parte de infantería. Llegó una camioneta, todos vestidos con sus uniformes robotizados, que llegaron a la LOF y empezaron a disparar a mansalva. Es ahí donde hieren a mi hijo Fausto y a mi sobrino Emilio. Bueno, según el no sé cómo se llama, Ale, no sé si es un comisario, no sé qué, pero bueno, el ministro de Seguridad de Chubut, Ale, dice que iban relajados, que iban durmiendo con toda la indumentaria para reprimir. No sé cómo dormirían esos relajados. Sí. Isabel, el diario Perfil publicó 2 notas este fin de semana que después fueron respondidas en el propio diario de manera crítica por una suerte de defensor de los lectores que tienen en el diario. En esas 2 notas dicen que ustedes están vinculados a la FARC. En otros lados dicen que ustedes son terroristas. Pero en realidad lo que uno ve es que los internados y los operados son todos ustedes. Creo que el Estado argentino se encargó de desaparecer a 30.000 por terroristas también en su tiempo, ¿no? Cuando eran jóvenes estudiantes y después salió a la luz. Nosotros seremos terroristas porque estamos defendiendo la tierra y estamos defendiendo nuestros derechos como preexistentes en los estados. Y que estamos vinculados a la FARC, y a lo mejor nos estarán mandando piedras más contundentes de allá, puede que donde ellos estén hayan mejores piedras y mejores palos. No sé, lo dejo a criterio de la gente. Claro. Bueno, después de que pasó todo este lío y los detenidos que fueron liberados, la presencia allí de referentes de organismos de derechos humanos que viajaron desde Buenos Aires, de Pablo Pimentel, de María del Carmen Verdú, de Nora Cortiñas, de gente de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, Margarita Cruz. También creo que viajó el diputado nacional del Caño. Bueno, digo, después de todo eso, ¿cómo está la situación hoy? Digo, ¿siguen allí en el territorio? ¿Los han desalojado del todo? ¿Cuál es esa situación? No, en el territorio se sigue luchando, los heridos se están sanando, porque aparte de los dos heridos de gravedad, la mayoría de los jóvenes que estaban en el lugar fueron heridos con perdigones y golpes. Durante los dos allanamientos y durante la represión después, represión sin orden y sin motivo. Uh-huh. Y con la venida de los derechos humanos se ha logrado frenar un poco las cosas, pero no tenemos que olvidarnos que dentro de una semana, 10 días, vuelve a pasar la trochita y nadie puede garantizar que no manden la misma cantidad de efectivos que hubieron en el lugar el martes pasado. Uh-huh. Nadie nos garantiza que no van a llegar con 200 gendarmes a los tiros, esposando a las mujeres, golpeando a los niños, llevándose los animales, dejando a los cachorritos sin la madre durante 2 días. Nadie nos puede garantizar nada. Uh-huh. Y no podemos sentarnos con la Bullrich a preguntarle, porque no dan la cara, y las Neves menos dan la cara. Sale a hablar barbaridades de nosotros, como dijo en algún medio local, que nos iba a matar como chanchos. Entonces, no tenemos garantías. Lo único que tenemos es la movilización de la gente, que la gente tome conciencia a lo que estamos viviendo, de que el mapuche se levante, de que el pueblo originario se levante y luche, ¿no?, por la tierra, porque acá lo que vienen son los negociados de las multinacionales, toda la seguridad que han pedido no es para cuidar al ciudadano común, es para cuidar a las petroleras, las hidroeléctricas, las forestales, todo el negociado que ha hecho el gobierno, la entrega de la tierra, la destrucción de la tierra, la contaminación de la tierra. Uh-huh. Bueno, María Isabel, me dicen que tengo que despedirte diciendo Peucallal, ¿está bien? Peucallal. Ahí está. Que es hasta luego. Bueno, no sé ni hablar castellano, imagínate que mucho menos puedo hablar en la lengua de ustedes, pero... Y bueno, es lo que hay que aprender. Eso es construir sobre las diferencias también. Totalmente, totalmente. Te mandamos un abrazo y la seguimos en cualquier momento. Somos de los que abrimos nuestro medio, quizás pequeño, no estoy tan seguro de eso últimamente, pero somos de los que abrimos nuestro medio cuando se van los medios grandes. Así que cualquier cosa, aquí estamos. Muchas gracias. Y bueno, en cualquier momento, cuando quieran llamarme y esté disponible, no tengo ningún problema en explicar, en contar, en decir y seguir diciendo. Dale, cómo no. Un abrazo grande. Te acabo de calidad. Hemos charlado con María Isabel Walla. Ella es madre de buena parte de los heridos, de algunos de los detenidos, la tía de aquella foto que impactó tanto y que terminó siendo también nota de etapa de Página 12 el día sábado o domingo, creo, que es de Emilio Jones, que es, insisto, su sobrino. Bueno, evidentemente es una familia que ha decidido a pleno dar la disputa por la tierra de sus ancestros, y allí están, en la Lof Cusamén. Algunas luchas nos tienen de su lado. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. América, todo un inmenso jardín. Bueno, recién escuchábamos, para los que nos escuchan en vivo y escuchan el aviso del gobierno de la ciudad por ser parte de este programa del registro de medios vecinales, una ley que nos permite acceder a la pauta oficial, como verán también a partir de esta entrevista, de esta nota que vamos a hacer ahora, sin condicionar nuestros contenidos. Escuchábamos allí lo de la playa, de Buenos Aires playa y los barquillos. Pero bueno, no sé cuándo se vendrá la publicidad de los bares en los parques. Bueno, para hacer esa publicidad primero van a tener que conseguir convencer a los vecinos o imponerse por sobre los vecinos. Nosotros varias veces hemos charlado aquí a propósito de la situación del Parque Chacabuco, vinculada al intento del gobierno de Rodríguez Larreta de imponer otro bar, pero ahora nos dicen que también el intento va al Parque Patricios y queremos charlar entonces con Maximiliano Maldonado, que es un vecino de allí, de ese barrio tradicional de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Maximiliano, bienvenido a La Retaguardia, soy Fernando Tevele y María Eugenia Otero, estamos contigo, ¿cómo va? Hola Fernando, María Eugenia, bien, todo bien, buenas noches. Bueno, contanos, ustedes ya tienen ahí enfrente, le cuento, sobre todo mucha gente nos escucha que no está en Buenos Aires, el Parque Patricios tiene enfrente ahora la sede del gobierno porteño, que iba a ser en realidad la sede del Banco Ciudad, pero cuando se generó la represión en el Borda, en el lugar que el gobierno de la ciudad quería imponer el nuevo edificio, como no pudieron avanzar sobre eso, volaron al Banco Ciudad y pusieron en ese edificio la sede del gobierno porteño. Así que ya tienen ahí a los gobernantes de la Ciudad de Buenos Aires, a quien me imagino habrán recibido con mucha alegría, pero bueno, además van a tener bares, ¿cómo es la cosa? Sí, sí, bueno, volviendo un poco sobre lo que decís, lo que se quería poner en el Borda era el centro cívico, no solamente la jefatura de gobierno, claro, que la tenemos, gracias, ahí en el barrio, sino todas las oficinas, ¿no?, gubernamentales, que dependen también de la jefatura de gobierno. Eso era el centro cívico que querían poner ahí en el Borda, ¿no?, que es la parte sur, como también Parque Patricios y hasta Lugano, de todo lo que es la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y sí, y bueno, ahí estamos los vecinos ahora peleando contra el intento de, como decías hace un ratito, de poner en el Parque Patricios, dentro del parque, el primer bar, que fue sancionado bajo la ley de áreas de servicios en el año 94 y que hasta ahora no tuvo suerte, no lo pudieron instalar en ningún otro parque de la ciudad, ¿no? ¿Cuál es la onda de meter parques en los bares si alrededor de los parques está lleno de bares? Mira, nosotros entendemos, digo nosotros, tanto los vecinos, como también yo soy partícipe de la red Interparques y Plazas, que tiene que ver con el tema de la privatización del espacio público. Venimos viendo cómo el gobierno de la ciudad avasalla, ¿no?, derechos y es completamente así privatista, ¿no?, el espacio público. Ahora justo esta semana está latente lo de los manteros ahí en Plaza 11, ¿no?, que pagan mucho más de coima a los policías, era algo que lo grabábamos nosotros, de lo que pagan como canon por mes cualquier empresa gastronómica, ¿no?, que usurpa directamente toda la vereda con sus mesas. Uh-huh. Entonces, bueno, esto es una así como una típica costumbre así del gobierno porteño que está hace más de 10 años ya en la ciudad. Y la onda de poner bares en los parques grandes, ¿no?, porque en realidad son 25 parques de toda la ciudad que se encuentran afectados bajo esa ley. Bueno, uno es el parque Patricios. La onda es supuestamente poner baños. Entonces, como el Estado no puede supuestamente bancar, ¿no?, así como la limpieza, el mantenimiento de los baños, tiene que recurrir a un tercero. Pero ese tercero se ve beneficiado con guita de todos nosotros, de todos los ciudadanos acá de esta tan bonita ciudad, le hacen la obra, que en este caso va a ser de 6 millones de pesos, y que se va a ir devolviendo con un canon irrisorio de acá a como a 5 años, algo así, ¿viste? Entonces, entendemos que tiene que ver con algo que la gente, ¿no?, que diseña la urbanística de toda la ciudad, lo ve como algo cool, ¿no?, porque eso se da también en parques de ciudades de todo el mundo muy importantes. Uh-huh. Pero entendemos también de que esas ciudades donde ellos apuntan por ejemplo, no sé, el Central Park, han venido a decirnos que tienen también algún snack bar o algo parecido, pero bueno, en Nueva York, por ejemplo, existe más de 20 metros cuadrados por habitante de espacio verde, y acá en la ciudad de Buenos Aires no nos llega ni a, en promedio, ¿no? Estamos hablando, en promedio de toda la ciudad, no llega a 8 metros cuadrados por habitante, así que está muy por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son entre 10 y 15. Uh-huh. ¿Cómo se ha dado la lucha? Yo entiendo que vos también participás de eso, pero si no me decís, pero varias veces hemos charlado con gente del barrio por el teatro, por el cine teatro Urquiza. ¿Cómo está esa situación? Porque uno sigue, yo laburo en el barrio, así que paso todos los días por allí y lo veo en las mismas condiciones. Sí, no, el cine teatro Urquiza está completamente parado, ahí no puedo hablar bien del tema porque el tema no lo manejo realmente, conozco a los vecinos del barrio que están con eso, con ese tema, he ido a apoyar muchas veces, obviamente, porque me interesa, ¿no?, el tema de la actividad cultural, no solamente el cine teatro Urquiza, sino también las casas culturales, los centros culturales que existen, que son muchos dentro del Parque Patricios y diría de toda la Comuna 4, y que, bueno, como sabemos y es de público conocimiento, bueno, han sido perseguidos y clausurados constantemente, ¿no?, por parte de la inspección del gobierno de la ciudad. Sí, sí. Entonces, bueno, con respecto a eso, nosotros vemos que justamente para tener una buena calidad de vida no solamente necesitamos la cultura, sino que está científicamente probado, ¿no?, de que existe una relación entre el bienestar con la cantidad de metros cuadrados que tenga cada vecino, o sea, metros cuadrados verdes, ¿no?, digo, de calidad, con pasto, con árboles, con plantas y todo eso, y no lo que nos están proponiendo últimamente, que tiene que ver con la puesta de cemento en todos lados, ¿no? O sea, hacer grandes, así, carpetas, ¿no?, grandes placas de cemento, uh-huh, en lugares donde realmente tendría que haber espacio verde. Y además un barrio que siempre se caracterizó, digamos, por ser un barrio populoso y popular, que va virando hacia un barrio donde la gente va a trabajar, pero se va después a vivir a otros barrios, ¿no? Digo, hay allí el polo tecnológico que han instalado hace que muchas viviendas se hayan vendido para que se generen allí empresas que además tienen beneficios espectaculares desde lo económico, porque están no exentos 10 años de ingresos brutos y de alumbrado, barrio y limpieza, con lo cual, con esa guita, el Estado les está, digamos, financiando la compra de las casas, ¿no? Claro. Uno piensa, si esa inversión el Estado la hiciera para la gente que realmente necesita una vivienda, ¿cómo se resolvería mucho mejor la cuestión de la vivienda? Pero bueno, es una elección que hace el gobierno porteño. Digo, ¿se nota esto en la calle a la noche, en el barrio? Digo, ¿hay cada vez menos gente viviendo? Claro, completamente. Mira, yo vivo a una cuadra y media de lo que es la jefatura de gobierno, y en mi cuadra solamente quedamos 5 vecinos así del barrio. Después son todas oficinas, ¿viste?, que fueron comprando gente de empresas, ¿viste?, y mismo de la jefatura para poner distintas así oficinas. Y bueno, el proceso de gentrificación, ¿no?, tan conocido también, se da en Parque Patricio, ¿viste? O sea, se aumenta el terreno porque ahora se pueden hacer torres. A donde había un barcito, ahora, viste, hay un lugar que tiene un nombre internacional, que viene un chef y algo por el estilo, y la panadería pasa a ser, no sé, boutique de panes, y bueno, todas esas cosas, hace que la gente, bueno, se le haga difícil realmente, más a gente que está hace un montón, yo tenía un montón de vecinos así de avanzada edad, que se les hace muy difícil realmente sostener, porque, bueno, tenían terrenos grandes y todo lo que sea, pero bueno, ahora tiene un costo que antes no lo tenía. Uh-huh. Y bueno, además de verse invadidos, ¿no?, de, como repetía antes, la cantidad de cemento, las nuevas estructuras, te quitan el sol, ahora, por ejemplo, nunca había pasado, pero no hay agua en el barrio, hay un montón de gente que se está quejando por la falta de agua, y ni hablar de los cortes de luz. Todo esto gracias ¿no?, al avance de la especulación inmobiliaria, ¿no?, que se da no solamente en Parque Patricio, sino en todo el país, diría yo, ¿viste? Uh-huh. Y volviendo al tema de los bares, nosotros nos vemos muy afectados y alarmados realmente los vecinos con el tema de que el Parque Patricios perdió más de 10.000 metros cuadrados en obradores. Desde que llegó ahí la jefatura de gobierno y el subte línea H, claro, y ahora con esto de los talleres, porque le quedaron cortos o chicos los talleres allá en la calle Colonia, la avenida Colonia, 10.000 metros cuadrados nos han sacado de parque, entre obradores y ya obra terminada, ahora que están haciendo estos juegos de agua que van a estar para inaugurarse en el invierno, o sea, algo ridículo, ¿no? Bueno, todas esas cosas, y él, vuelvo a repetir, el cemento sobre el pasto, bueno, eso es claramente un negociado, ¿no? Lo que podemos percibir. Uh-huh. Maximiliano, muchísimas gracias por contarnos cómo está la situación allí en Parque Patricios con este avance sobre el espacio público. La continuamos cuando haya novedades. Bueno, muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Maximiliano Maldonado, vecino del barrio de Parque Patricios, que ha ido cambiando su, no solo su vista, sino su calidad de vida, ¿no? Claramente. El próximo audio es una recreación de cómo quizás, en una de esas, ocurrieron las cosas para que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anuncie oficialmente obras en un barrio de Mar del Plata que no existe. Son frases sueltas sin pensar. Y hay que usar la energía para construir. Hoy imagen suelta sin pensar. Pensar en el futuro, no para agredir. La energía es una y los argentinos la tenemos. Y hoy acá en Belisario nos estamos comprometiendo en ponerla, en generar un espacio de mejora en la calidad de vida, mejora en el barrio, con veredas, con pavimentos, con servicios, con la canchita de fútbol, con la cultura y el deporte presente. Y no solo acá en Belisario, querido Carlos. Gracias por recibirnos. Lo vamos a hacer también en el barrio Las Heras, en el barrio Palermo. A la tribuna. Y alguno más, ¿no? La tribuna lo vino a ver. Mande un saludo a la tribuna. La tribuna, el barrio Tribuna. Porque son miles y miles de argentinos que han escuchado discursos y pocos hechos. Y acá vamos a trabajar en el hábitat, porque el hábitat es parte fundamental de cuando hablamos nosotros de una Argentina que camina hacia pobreza cero. La retaguardia. No entendí la seña. Bien, no es algo que podamos decir al aire, por lo visto. Ponele que no. Entonces la seña queda para después de que terminemos. ¿Para qué son las señas programa. En la radio, te vele? Para decirnos cosas que no podemos, decimos en voz alta. Que no decimos en voz alta, pero que no necesariamente no se pueden decir al aire. Ajá. Por ejemplo, si Nati me hace así. Me está diciendo que el programa termina. Yo puedo decir que el programa termina. Sí. ¿No? Por ejemplo, si me dice así, yo vuelvo al principio del programa en el que hablamos de, escuchamos al presidente de la Nación, el excelentísimo señor presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, hablando de el Lago Escondido. Y de su amigo Luis. Y de su amigo Luis y de la bajada que es más accesible al lago que antes, según dice Macri, salió a contestarle, estoy leyendo página 12, nosotros citamos la fuente en general cuando leemos algo de otro medio, cosa que los medios tradicionales no están acostumbrados de ninguna manera a hacer. La senadora Odarda, de la coalición cívica ARI de Río Negro, le dijo que, dijo así, comillas, el sendero que usted sugirió que usáramos los argentinos con el fin de llegar a este bien de dominio público, por el lago escondido, no es un camino, sino una huella para transitar a caballo durante 4 días. Y lo invita a Macri a realizar ese sendero juntos. Dice Odarda que ella hizo ese camino y que tiene una lesión en la columna de la que no ha podido recuperarse por haber tenido un accidente, que es un camino que no se puede transitar en invierno, uh-huh, porque es camino de alta montaña, y que solo se puede hacer en verano. y que no es un camino directo desde la ruta a el lago, como dijo Macri hoy. Qué bueno que está segura de que Mauricio le va a decir que no la acompaña, porque imagínate si te dice que sí, tenés que ir con ese moplo cuatro horas caminando por un sendero de alta montaña. A mí me da un ataque. Lo empujo en la primera. Sí, 4 días, no 4 horas. Cuatro días de camino. Razón, perdón. No, por eso, imagínate si no te lo bancás vos cuatro horas. Imagínate lo que puede ser, llegar a ser 4 días. Igual no creo, no me imagino esa situación con Macri a caballo, me imagino esa situación con cuatro negros llevando como en la... ¿qué, dónde era? En el lejano oriente, que se utilizaba la idea de llevar a los reyes y a las reinas en una cosa que no sé cómo se llamaba, pero ustedes me están entendiendo. Él se mete en unos berenjenales geniales, ¿viste, Nati? Estamos Pero, acá con Natacha Bianchi. Estás viendo lo que yo te tratando digo. De comprender a dónde quiere llegar Tevele cuando empieza a agarrar esos caminos. Estás viendo lo que yo te digo. Cuatro personas pobres llevando de la mano a alguien que va en una especie de carroza, pero no sé cómo se llama. No se entiende. Se entiende perfecto. Como, ah, entendieron, como los pero no saben cómo se llama. Como los cosos donde llevan a pasear a la Virgen cuando hacen las peregrinaciones. Más o menos eso. Más o menos eso, pero con una persona adentro. Claro, como lo que usan en la procesión, pero claro, con una persona adentro, una persona con privilegios, ¿no? Me imagino más a Macri en esa situación. Nos fuimos a la mierda. Y no vamos a poder volver con 4 días de camino de alta montaña. Así que continuaremos nuestro camino la semana que viene. Nos encontramos para seguir haciendo la retaguardia. Chau, chau. Chau.